amor que siento por ti. Mi corazón palpita al tenerte junto a mí. Son tus ojos, bella luz que alumbra mi vida. Quisiera siempre tenerte y contemplarte, mujer divina. Estás tan dentro de mí, llenando cada espacio de mi mente. Porque te quiero, no soportaría perderte. Te llevo en lo más profundo de mi corazón. Tú estás tan dentro de mí, por eso yo te amo tanto, tanto. Para mí eres lo que siempre había soñado. Mi amor, mi linda reina, yo te amo. Palpita al tenerte junto a mí. Son tus ojos, bella luz que alumbra mi vida. Quisiera siempre tenerte y contemplarte, mujer divina. Estás tan dentro de mí, llenando cada espacio de mi mente. Porque te quiero, no soportaría perderte. Te llevo en lo más profundo de mi corazón. Tú estás tan dentro de mí, por eso yo te amo tanto, tanto. Lo que siempre había soñado. Mi amor, mi linda reina, yo te amo.